Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Everybody get up. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind.

En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. The light. Search yourself, know yourself.

estrellas de medianoche, la música disco. Beep.